Bienvenido a U-Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Para arrancar bien arriba las tardes de miércoles. Hola, esto es Good Show edición de cuarentena. Trabajamos toda la semana desde casa para hacerles llegar cada 15 días las columnas de siempre. Vamos a escucharlas. Clima. Hola, mi nombre es Lautaro, para el pronóstico del día miércoles 28 de máxima, 15 de mínima, parece soleado. Para el jueves 30 de máxima, 16 de mínima, para el viernes 30 de máxima, 17 de mínima, cielo despejado. Un beso y hasta la próxima. Cambio climático. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Gaby. Continuamos en la radio de Good Show. Bueno, hoy vamos a contarles a los oyentes algo muy interesante sobre el cambio climático. El cambio climático que amenaza el futuro del 14% de los principales puertos del mundo. Escuchen esto porque es muy interesante. No solo se trata del impacto de las inundaciones causadas por la subida del mar y por los temporales, como los huracanes, que son tormentas muy grandes. Infraestructuras vitales para el desarrollo económico de cualquier país. También están amenazadas de otros efectos del cambio climático, como los fuertes vientos y las altas temperaturas que impiden trabajar a los operarios con normalidad. Nuestro planeta Tierra es nuestro hogar. Cuidémoslo antes de que sea demasiado tarde y nuestros hijos tengan que pagar el precio de las peores consecuencias del calentamiento global. Nunca es tarde, se puede hacer algo todavía. Si quieren encontrar más información, pueden ingresar a la página elpaís.com. Gracias por haberme escuchado y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Lo que siento, si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un temporal, un circo malo, una playa sin verano en espiral. Abandonado la claridad, de corazón yo voy andando de tu mano. Hacer un puente de verdad.

interesa saber más, pueden buscar más información en telam.com.ar. Gracias por escucharme y nos encontramos la próxima semana. Espectáculos. Hola a todos y todas, soy Agustina de Espectáculos. Les voy a contar sobre el Festival de Guitar, que se realizará del 9 al 22 de noviembre de manera virtual. Se va a ver por Facebook, YouTube, la TV pública y tocarán guitarristas de todo el mundo. Nos vemos la próxima semana. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa.